Stereo Ictus MG, una nueva alternativa de radio en la red. Así se expresa el mundo. La hora. Sección teológica. El rostro humano de la misión. Iluminamos tus sentidos, rompemos tus esquemas. ¿Qué tal, amigos y compañeros? Mi nombre es Marco Antonio Araiza Asensio y nos encontramos en tu estación favorita Stereo Ictus MG, donde iluminamos tus sentidos y rompemos tus esquemas, transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy te tenemos preparado un programa especial. Vamos a tocar un tema que se llama Nuestro Niño Interior. Este es el primero de tres programas seriados que tratarán de crecimiento humano y espiritual, en los cuales abordaremos esta imagen del niño interior o fuerza interior. Queremos compartirte algunos de los talleres que llevamos dentro del seminario y los cuales nos han ayudado a nuestro crecimiento humano y espiritual. Esperamos sean de tu agrado y que den respuesta a las inquietudes que tú nos has propuesto. Quédate con nosotros, disfruta este programa, Nuestro Niño Interior, además de buena música, saludos y una serie de recomendaciones de nuestra compañera Wanda Rodríguez, psicopedagoga y compañera en teología, que nos acompañará a lo largo de este programa. Nos estamos renovando y tú eres nuestro motivo. El servirte es nuestra vocación. Stereo Ictus MG, iluminamos tus sentidos y rompemos tus esquemas. Comenzamos. looking for something, looking for something. Y como lo prometido es deuda, pues aquí estamos con nuestra compañera Wanda, pero yo le voy a pasar el micrófono para que ella se presente a sí misma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes compartiendo un poquito de mi trabajo. Mi nombre, como ustedes saben, es Wanda Rodríguez. Vengo de Puerto Rico, pero hace ya 22 años que vivo aquí en Ciudad de México. Mis estudios están combinados. Tengo una licenciatura en pedagogía, una maestría en orientación y consejería o psicoterapia, es lo mismo, y tengo estudios doctorales en psicología. Actualmente estoy haciendo la licenciatura en teología. Soy casada, tengo un hijo de 17 años, un adolescente, y colaboro en la parroquia a la que pertenezco. Allí estoy hace ya varios años colaborando en la formación de catequistas y actualmente soy coordinadora general de la catequesis. Muy bien, Wanda, ¿nos podrías platicar un poquito por qué estudias teología? Pues mira, hace muchos años tenía yo este pendiente de estudiar teología, realmente es algo que me apasiona. Y bueno, gracias a Dios, hace unos años me decidí a hacerlo y empecé a estudiar hace medio tiempo, a cachitos. Actualmente ya casi estoy tiempo completo estudiándolo. ¿Y por qué lo estudio? Porque me parece, bueno, primero a nivel personal, creo que me enriquece, me ayuda a comprender mi fe y a dar razón de mi fe. Y para mí eso es muy importante. Y me complementa en mi trabajo profesional. Yo trabajo en psicoterapia pues con seminaristas, algunos religiosos, religiosas. Y la verdad es que tener esta perspectiva de fe me ayuda a integrar, a hacer un proceso de acompañamiento más integral. Y luego, bueno, pues en la parroquia todo el trabajo pastoral que realizo realmente me ha enriquecido mi pastoral, el poder estudiar teología. Yo había estudiado teología antes, así, pero de manera muy informal. Y ahorita pues ya más sistemáticamente en la universidad. Muy bien, Wanda, y brevemente también nos podrías platicar un poquito cómo integras tu fe, tus estudios que has realizado a lo que es tu trabajo. Pues mira, un poco lo que te señalaba, a mí me parece que la espiritualidad, la fe y la psicología pueden ir de la mano, no necesariamente están peleados. Y yo creo que cuando trabajas con personas de fe, tienes que integrar esta dimensión religiosa en la vida de las personas. Entonces, si quieres dar un acompañamiento más eficaz y más integral sobre todo, pues tienes que incluir esta dimensión. Y en ese sentido, la teología pues me ha dado muchas herramientas y me ha iluminado mucho en el trabajo de acompañamiento con las personas. Yo pienso que, bueno, mi visión antropológica del ser humano es que somos seres integrales, ¿verdad? Y definitivamente la dimensión espiritual tiene que ser parte del proceso de sanación y de crecimiento. Entonces, yo creo que de esta manera voy integrando lo que voy aprendiendo en el trabajo profesional. Muy bien, pues bueno, vamos a un corte musical y volvemos aquí con nuestra compañera Wanda. No te despegues. Sin pensar en nadie más, sin esconderme atrás de usted. manera de desaparecer. Por un instante perder. Qué bueno que sigues con nosotros. Y bueno, el tema del día de hoy se llama el niño interior, ¿verdad? Es un tema muy interesante que nuestra compañera Wanda nos va a hacer el favor de presentarnos en 3 programas de radio. Pero el día de hoy vamos a comenzar con un tema específico que se llama el niño herido y cómo nos afecta la vida. Wanda, ¿a qué te refieres cuando hablamos del niño interior? Mira, Marcos, todos llevamos un niño o una niña adentro, ¿verdad? Es esa parte, el niño o la niña interior, es esa parte que traemos, que nunca se va y que traemos desde nuestra infancia, es toda esa parte nuestra de alegría, de ingenuidad, de confianza en los otros, de espontaneidad. O sea, cuando vemos un niño pequeño, tal cual es, ¿no? Jugando, alegre, contento, con rabietas. Esa parte de niño, sigue dentro de nosotros. Lo que pasa es que en el proceso de crecimiento se va lastimando, ¿no? Y queda herido. Y es cuando hablamos del niño interior herido, ¿no? Y normalmente o generalmente casi todos traemos un niño herido o una niña herida por la misma experiencia de la vida que nos va marcando. Entonces, cuando hablamos del niño interior, hablamos de esa parte nuestra que nunca desaparece, más bien la ocultamos o la reprimimos, pero que tiene que ver con nuestros mejores años de la infancia, con todo lo que el niño es cuando es chico, ¿no? Su espontaneidad, su alegría, su impulsividad, su creatividad, su deseo de confiar en todos. Pero normalmente ese niño está herido. Eso es precisamente lo que te quería preguntar. ¿Cómo sabemos que nuestro niño interior está herido? Mira, como te decía, todos llevamos un niño o una niña interior adentro, pero generalmente está herido, ¿no? La alegría, la espontaneidad, la creatividad y la energía del niño queda destruida y atrapada. bloqueada por las primeras experiencias que le brinda la vida. Si las experiencias fueron difíciles, duras, pues va a quedar muy lastimado. Hay algunas preguntas que se podrían hacer para ver si realmente nuestro niño herido, si nuestro niño está herido, pues. Voy a lanzar algunas para que vayan respondiendo. No las voy a leer todas, ¿verdad? Tengo aquí algunas que elaboré. Y bueno, que cada quien vaya respondiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿experimentas ansiedad, miedo siempre que pretendes desarrollar una actividad nueva? ¿Por lo general tratas de complacer a la gente, siendo siempre simpático, queriendo siempre agradar, queriendo siempre ayudar, y no atiendes tus propias necesidades? Un poco, primero son los demás y después eres tú. ¿Eres muy rebelde? ¿En lo más profundo de tu ser sientes que existe algo malo en ti? ¿Algo que no te gusta, que no te agrada? ¿Te sientes insatisfecho de ser hombre o de ser mujer? ¿Te sientes confundido acerca de tu identidad sexual? ¿Te sientes culpable cuando tomas una decisión? ¿A veces preferirías que otros tomaran la responsabilidad por ti? ¿Te consideras un terrible pecador? Y temes que te condenes, ¿no? Y siempre tienes esta preocupación y a veces te confiesas y te sigues sintiendo culpable. Bueno, si a la mayoría de esas preguntas respondiste que sí, probablemente tienes tu niño o tu niña herida, ¿sí? Entonces son algunas preguntas que se pueden hacer para identificar si ese niño o esa niña interior está herida. Muy bien, Wanda, pues con estas preguntas nos vamos a un corte musical, y a todos nuestros radioescuchas, pues bueno, ellos se preguntarán o harán, digámoslo así, un pequeño análisis de ellos mismos para saber si su niño interior pues se encuentra herido. No te despegues, continúa con nosotros en Estereo Ictus MG, donde iluminamos tus sentidos y rompemos tus esquemas. Power. Qué bueno que continúas con nosotros. Bueno, pues le tenemos más preguntas a nuestra compañera Wanda. Qué bueno, Wanda, que estás con nosotros. ¿Nuestro niño herido afecta nuestra vida? ¿Y de qué manera? Sí, mira, el niño herido que está en nuestro interior contamina nuestra vida adulta. Y realmente muchas veces es el niño el que actúa en vez del adulto, ¿sí? Cuando mantenemos oculto a nuestro niño o a nuestra niña, este va a contaminar nuestras vidas de muchas formas. Pueden ser a través de arranques de ira, ¿verdad? Reacciones exageradas. Los casados pues tienen problemas conyugales, hay problemas de convivencia, en las relaciones comunitarias. Puede haber obediencia sumisa, manipulación. En fin, hay muchas formas en que el niño va a afectar nuestra vida, ¿no? Y quisiera explicar algunas de estas formas en que el niño o la niña interior herido afecta nuestra vida. Y también formas como de reconocerlo. Primero, la codependencia. La codependencia es una enfermedad caracterizada por una pérdida de identidad. Ser codependiente significa estar alejado de los sentimientos, de tus necesidades, de tus deseos. Encontramos a personas que dependen de algo externo a ellos para tener una identidad propia. Por ejemplo, el joven que se quiere suicidar, por ejemplo, esta mañana leía en las noticias en el periódico, el aumento de suicidio entre los jóvenes mexicanos. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se están suicidando, sobre todo varones, ¿no? Y bueno, hay jóvenes que se suicidan porque la novia los dejó, ¿no? O que se quieren suicidar porque la novia los dejó, ¿no? Creía que solamente si ella lo amaba, él valía algo. Y bueno, pues la novia lo deja y entra una crisis y pierde el sentido de la vida, y ¿no? O sus papás se divorcian y entra en una crisis muy fuerte. Y como este, otros ejemplos, por ejemplo, el hombre que toma muy a pecho la obesidad de su esposa, que restringe su vida social porque cree que su masculinidad se juzgará por la forma en que luce su esposa, ¿no? Y cosas así, cuando lo que somos o sentimos sobre nosotros mismos depende de algo de afuera, podemos decir que la persona es codependiente, ¿no? Vivimos eso, dependiendo de los demás, estamos en función de lo que piensen los demás de nosotros. Y por eso, bueno, pues hay muchos codependientes, ¿no? Surgen sobre todo de familias de padres alcohólicos o madres alcohólicas, pero no necesariamente de alcoholismo, ¿no? También puede ser producto de la violencia. Los niños necesitan seguridad, los niños necesitan una orientación positiva de sus emociones para entender sus propias señales interiores y también requieren ayuda para aprender a separar sus pensamientos de sus sentimientos, para empezar a identificarse, a desarrollar su yo, a identificar cuáles son sus necesidades. Cuando el ambiente familiar está lleno de violencia, sea química, emocional, física, sexual, el niño debe concentrarse solamente en su entorno para poder sobrevivir. Uh-huh. Cuando el tiempo y su habilidad para valorarse a sí mismo se pierde, ¿no? O sea, con el tiempo esta capacidad del niño de conectarse consigo pues se va perdiendo, porque nunca lo enseñaron. Sin una vida interior saludable, pues uno se va a exiliar en el exterior, intentando buscar satisfacción fuera, ¿no? En los otros. Y de esta manera nos vamos a volver codependientes. Hablamos de personas codependientes, pero también hablamos de familias codependientes, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida está en función de otros, cuando mi autoestima depende de lo que dicen los otros, probablemente yo sea codependiente. Muy bien, Wanda. De manera sencilla y para, sobre todo para nuestros radioescuchas jóvenes, ¿cómo reconocer en nuestra vida diaria este niño interior que pues sí, que nos contamina la vida? Como te señalaba, a través de, si nos damos cuenta de que somos codependientes, bueno, ya es una forma de identificarlo. Hay otras, por ejemplo, las conductas ofensivas, los golpes, los maltratos, la competencia. Una competencia desmedida, inclusive el llegar hasta el asesinato, ¿no? O sea, todas estas conductas ofensivas es resultado de la violencia padecida en la infancia y de sufrimiento y dolor experimentados por esta situación. El niño herido e impotente se convierte luego en el adulto ofensor. Entonces, la violencia física, sexual o emocional es tan aterrorizante que el niño pierde su identidad cuando sufre el abuso. Y para sobrevivir al dolor, pues el niño se identifica con el ofensor, que generalmente puede ser el papá o un hermano mayor, o inclusive a veces la madre, ¿no? Entonces, bueno, las conductas agresivas, violentas, son señal de que nuestro niño interior está herido. También los desórdenes narcisistas son otro indicador. Todo niño necesita sentirse amado incondicionalmente, cuando menos al principio de su vida. Si no puede verse reflejado en su papá o en su mamá, pues el niño no va a tener la manera de saber quién es él. Todos fuimos un nosotros antes de ser un yo, y esto es importante. Necesitamos un rostro espejo que refleje todas las partes de nosotros. De niños necesitamos saber cuán importantes somos, que nos tomarán en serio, sentirnos merecedores de cariño. Y estas eran las saludables necesidades narcisistas, ¿no? O sea, lo normal en el niño es que se le apapache, que se le cuide, se le cambie el pañal, se le dé comer, se lleve a la escuela y se atienda a todas sus necesidades. Y el niño siempre tiene hambre de esto, siempre quiere más. Pero eso es lo normal, ¿sí? No podríamos decir que el niño es narcisista o egoísta por eso, sino eso es lo normal. El problema es cuando somos adultos y queremos seguir con esas actitudes y queremos seguir dependiendo de que los demás satisfagan todas esas necesidades, ¿no? El niño saboteará sus relaciones de adulto porque no importa cuánto amor reciba, nunca va a ser suficiente, ¿no? El adulto no puede ver satisfechas sus necesidades porque realmente son necesidades del niño y un niño necesita a sus padres todo el tiempo. Las necesidades del niño son parte de la naturaleza, no son una opción para el niño, ¿no? Las necesidades del niño son de dependencia, es decir, necesitan ser satisfechas por otros. Sin embargo, las necesidades de los adultos, despojados de su narcisismo en su infancia, asumen varias formas, ¿no? ¿Cuándo identificar que un adulto vive desórdenes narcisistas? Por ejemplo, cuando entra una relación tras otra, ¿no? O sea, está cambiando de pareja continuamente porque todas las relaciones le son insatisfactorias, nada le satisface, ¿no? Podría ser una pista. Cuando está cambiando de carrera, cuando está cambiando de profesión también. No necesariamente, más bien es la insatisfacción en las relaciones, bueno, tú dices cambio de carrera continuo, buscando... Sí, de que estudio 2 años, por ejemplo, arquitectura, y siempre no era lo que yo quería, y entonces... sigo buscando otra cosa, o entro a un trabajo, y a los meses me salgo porque no me gusta, y sigo buscando, y sigo buscando... Y responsabilizo a los demás de que pues sí, de que no me fue bien, de que no estuve a gusto. Sí, podría ser, ¿sí? En concreto sería esa persona que nunca se satisface, nada lo satisface, ni el trabajo, ni las relaciones, y siempre está buscando más y más y más y más, ¿no? Dentro de un niño herido es el niño que lo quiere todo, ¿sí? Siempre andan buscando el amante perfecto, la novia perfecta, o el novio perfecto, o la congregación perfecta, o el trabajo perfecto, sin darse cuenta de que no hay nada perfecto, de que todo es mejorable, de que siempre estamos en proceso, de que la gente no es como nosotros queremos que sea, ¿no? Y es importante. Por ejemplo, las adicciones, Marco, las adicciones son signo también de que hay un niño herido dentro, ¿sí? Las adicciones son un intento por llenar el vacío que existe en nuestra psique, ¿no? Y las adicciones al sexo, al amor, pues son ejemplos destacados. La lucha por objetos materiales y por dinero también es una forma de vivir el narcisismo. Estas personas que siempre están comprando y comprando y comprando, y a lo mejor no necesitan lo que compran, pero ahí siguen comprando, y cada vez la computadora último modelo, el celular último modelo, y sin necesitarlo, ¿no? Puede ser también indicio. Puede ser, ¿verdad? Puede ser un indicio. Muy generalizado que vemos en nuestra cultura, pues que todo el mundo quiere comprar y quiere satisfacer, claro. Parecería que no tiene fin, ¿no? Exactamente. Todas estas necesidades. Exactamente. Estas formas de narcisismo se podrían resumir en esto. Cuando uno es niño, lo quiere todo y ahorita. En este momento, sí, el niño lo quiere todo y ahorita. Caprichosamente. El adulto, más o menos sano y más o menos integrado, diría: me conformo con lo que puedas darme y cuando puedas, ¿sí? Poco y cuando puedas, ¿sí? O sea, el adulto más o menos sano, más o menos integrado, es una persona que reconoce las limitaciones, que reconoce que no todas las necesidades te las puedes satisfacer los de afuera, sino que tú eres responsable de satisfacer tus propias necesidades, ¿no? Eso sería como elemento importante. Muy bien, Wanda, pues bueno, vámonos a una pausa musical. Sirve que nuestro radio escuchas, pues analizan un poquito toda la información que nos estás dando, que es muy, muy enriquecedora, y que seguramente les va a ayudar mucho a nuestro radio escuchas, así como a nosotros, los misioneros de Guadalupe, nos ha ayudado tus talleres. Pero vamos a una pausa musical y regresamos aquí con Wanda en el tema El Niño Herido. Thank you. Qué bueno que continúas con nosotros en tu estación favorita, Stereo Ictus MG. Pero bueno, continuamos aquí con Wanda para que nos platique un poco más de cómo reconocer a nuestro niño herido en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Mira, otras formas en que podemos reconocer la injerencia de este niño, de esta niña herida dentro de nosotros es a través de nuestra falta de confianza, ¿sí? Ciertamente hoy día en la sociedad que estamos viviendo es difícil confiar, ¿sí? Por toda la violencia y la inseguridad que estamos viviendo. Pero cuando en el ámbito de las relaciones cercanas, ¿no? De nuestra familia, amigos, somos muy desconfiados, desconfiamos del mundo en general, vivo una inseguridad constante, puede ser signo de que nuestro niño o nuestra niña interior esté lastimada. La seguridad básica se va desarrollando en la infancia, ¿sí? Cuando el niño empieza a crecer y a desarrollarse, necesita, sobre todo en los primeros meses, el bebé necesita sentir que se le atienden todas sus necesidades, que se le acoge, que se le apapacha, y esto le va a ayudar a desarrollar una confianza básica hacia las personas, hacia el mundo, ¿no? Cuando ese niño pequeñito no es atendido como debe, no es reconocido, esa confianza básica no se desarrolla. Entonces tenemos adultos o jóvenes adultos que no confían en ellos mismos, uh-huh, y no confían en los demás. Y esto pues a largo plazo causa mucha dificultad. Otra forma en que el niño o la niña herida invade nuestras vidas y nos afecta es con las conductas que representamos, o sea, con las conductas. ¿Como los roles que jugamos? Como roles que jugamos, ¿sí? Cuando encontramos personas que se sienten salvadores de todo el mundo, ¿no? Que quieren salvar la humanidad, que quieren estar, sí, ayudando a todo el mundo, eso puede ser un síntoma, ¿no? De que el niño esté herido. Porque la persona quiere que le ayuden a sí misma, entonces ella ayuda. Posiblemente, como no se puede ayudar ella, o no puede reconocer su dolor y su malestar, pues lo proyecta en otros y entonces busca ayudar a los otros y busca solucionar los problemas a otros. Entonces, no es que ayudar sea malo. Uh-huh. O sea, no quiero decir eso, sino no lo hacemos desde la libertad, sino que proyectamos por nuestro niño interior herido. Exacto. Vemos en el otro lo que no puedo ver de mí, entonces soy capaz de ayudar a los demás, pero no me puedo ayudar a mí mismo, un poco por ahí iría. Otra forma en que el niño afecta nuestras vidas es en nuestra incapacidad de compartir lo que sentimos. Nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones. Y muchas veces o las exageramos y gritamos y lastimamos a otros, o nos las reprimimos y nos los guardamos. Y cualquiera de los dos extremos, pues no es positivo, ¿no? Entonces, como no sacamos ni sentimos la emoción en el momento en que realmente se vivió, pues se puede llegar a la adultez y en el momento que surge una situación que detone la emoción, pues sale. Es como, no sé si te ha pasado, te enojas con alguien, no lo dices, te lo callas, lo guardas mucho tiempo y quizá meses después un amigo te hace algo, una tontería, y tú explotas, ¿no? Y el amigo te dice, oye, pero pues si no fue para tanto, ¿verdad? Entonces probablemente estás reaccionando no a lo que te hizo tu amigo, sino a lo que te pasó 2 o 3 meses antes, ¿no? Uh-huh. Eso es muy común. En el momento no expresamos lo que sentimos, lo guardamos y cuando menos no los imaginamos, explotamos, ¿no? Y a veces, bueno, ¿pero por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué hice esto? Posiblemente sea por cosas que llevamos reprimidas, ¿no? Y guardadas. Y por eso hablamos de actuar las emociones. El niño, cuando es pequeño, no se atreve a lo mejor a defenderse, no sabe cómo defenderse, se siente impotente, se guarda todo ese dolor. No lo comparte con nadie, pero eventualmente, según va creciendo, empieza a actuarlo, se empieza a sacarlo y no sabe de dónde viene. Probablemente viene de todas esas experiencias del pasado en las cuales no pudo defenderse ni expresarse. Sí, oye, bueno, fíjate que a veces, por lo que yo me he fijado, ya ves cuando los niños, ¿no? De chiquitos, los niños no lloran. Uh-huh. Entonces, de una manera o de otra, estamos reprimiendo que el niño sienta, ¿no? Que, uh-huh, que tenga, que exprese sus sentimientos, ¿no? Exactamente. Es una forma. La cultura que vivimos es una cultura muy represiva en muchos aspectos, pero sobre todo en este modelo machista donde los hombres no lloran, ¿no? Entonces realmente condicionan. Claro. Condicionan a los varones, sobre todo. Las mujeres tenemos permiso para llorar, pero ustedes los varones casi no tienen permiso para llorar ni para expresar sentimientos de ternura o de cariño, ¿no? Entonces, pues ahí, por ahí hay muchos niños heridos porque no pudieron expresar lo que sentían, ¿no? Hay otras muchas formas. Claro. Vamos a tratar de señalar así como las más importantes. Las creencias mágicas. Cuando uno es niño, nuestro pensamiento es mágico, ¿sí? A los niños les agrada lo mágico. Y piensan que la magia, pues, se da a través de las palabras, de los gestos, ¿no? Y con todas estas películas ahora de Harry Potter, ¿verdad? Que han, sí, ¿verdad? Han resurgido sí, toda esta parte mágica, ¿sí? Y pensamos que el pensamiento mágico realmente puede transformar la realidad, ¿no? Muchos papás equivocadamente refuerzan este pensamiento mágico de los niños. Si decimos a un niño que su conducta es responsable de los sentimientos de otra persona, lo estamos enseñando a pensar mágicamente. Por ejemplo, cuando el papá regaña al niño y dice, mira lo que has hecho por tu culpa, tu mamá se enfermó, ¿no? Mira, ¿por qué haces esto? Mira que vas a enfermar a tu mamá o vas a enojar a tu mamá, ¿no? O la mamá que le dice al niño, no hagas eso que vas a poner mal a tu papá. O por tu culpa estoy enferma. O por tu culpa estoy enferma, ¿no? Ese tipo de comentarios fomentan el pensamiento mágico, porque una creencia mágica implica que un suceso o una persona puede alterar su realidad sin que ella haga nada para cambiarlo, ¿no? Sí. Entonces, si el niño, pues qué sé yo, agarró una galletita o tiró el vaso de leche o, ¿no? Y la mamá luego le dice, mira lo que hiciste, vas a enojar a tu papá. El niño va a pensar efectivamente que eso que hizo tiene fuerza para cambiar la conducta de otra persona o para influir en otra persona, ¿no? Sin que haga nada. O sea, en otras palabras, que las cosas pueden pasar sin que yo haga nada para que se dé el cambio, ¿sí? Ese es un poco el pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico después pasa al adulto. Claro, son las personas que de pronto están en un conflicto, pero pues esperan a que el tiempo lo resuelva, ¿sí? O sea, las cosas se van a resolver sin que yo haga nada. O me voy a reconciliar con esa persona, pero tengo que dar tiempo al tiempo, ¿no? Porque pues no puedo hacer nada, o no tengo nada que hacer, o las cosas cambian solas, ¿no? Y eso es un pensamiento mágico, porque definitivamente las cosas pasan si yo hago algo para que pasen, ¿sí? Las decisiones y las acciones tienen consecuencias, entonces lo que yo hago o lo que yo no hago, lo que yo digo o lo que dejo de decir, por supuesto, tiene consecuencias. Claro. Entonces, pero en el niño es normal el pensamiento, el problema es si un adulto sigue pensando como un niño. Entonces sería el niño con el pensamiento mágico que está contaminando la vida del adulto con su pensamiento mágico. Exactamente, ¿sí? Las personas, por ejemplo, que se quedan sin trabajo y dicen, bueno, pues voy a sentarme a esperar a ver si me ofrecen trabajo. Incluso de que pues Dios me va a mandar un trabajo estando aquí sentado, ¿no? Exactamente, sí, ese es un pensamiento completamente mágico, porque no es real. Tienes que moverte, hacer currículos, moverte, ir a entrevistas, ¿no? Inclusive eso de ir a la astrología y a que me lean las cartas y para que me digan qué debo hacer mañana, ese es un pensamiento mágico, ¿sí? Es un pensamiento mágico. Muy bien, pues vamos a una pausa musical y luego continuamos aquí con este tema tan interesante que es el niño interior herido. Perdón, looking for something. Para cerrar la respuesta de cómo nuestro niño interior herido, cómo reconocerlo en nuestras vidas diarias, ¿qué más nos puedes comentar, Wanda? Bien, si quisiera añadir dos cosas. Primero, el asunto de la disciplina y el vacío. Primero, en cuanto a la disciplina. Me parece que la disciplina es una manera de reducir el sufrimiento de la vida. Aprendemos que decir la verdad, posponer la gratificación, ser honrados y honestos con nosotros mismos y ser responsables puede aumentar nuestros goces y placeres de la vida. Los niños necesitan que sus papás sean modelos, modelos de autodisciplina. Aprenden de lo que hacen sus papás y no de lo que dicen. O sea, los niños aprenden de lo que ven y no tanto de lo que les dicen, ¿no? Cuando los papás dejan de ser modelos, el niño se vuelve indisciplinado, haragán, flojo, rebelde, voluntarioso, impulsivo. Cuando los papás aplican la disciplina rígidamente, los niños se vuelven sobredisciplinados, rígidos, inflexibles, obsesivos, obedientes, sumisos, ¿no? Entonces, los extremos son malos. La disciplina es como los carriles por donde va el tren, ¿no? Las vías por donde va el tren para que no se descarrile, ¿no? Entonces esa es la disciplina, son los carriles, son las vías que nos permiten mantenernos e ir desarrollándonos. Y cuando se pasa a los extremos, cuando no hay disciplina, crecemos sin estructura. Pero cuando tenemos una disciplina rígida e inflexible, nos hacemos inclusive, a lo mejor hasta obsesivos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que cuidar esto. Cuando estamos sin estructura, cuando estamos sin disciplina, ahí hay un niño herido, pero también lo contrario es cierto. ¿Sí? Y el otro punto con el que quisiera terminar es el vacío, ¿no? la apatía, la depresión, que es un fenómeno que también está creciendo mucho en México. La depresión crónica se experimenta generalmente con un vacío, ¿no? Como una apatía. La depresión es el resultado de que ese niño o esa niña herida tengan que adoptar un yo falso. Si desde pequeñito se tuvo que proteger, si tuvo que desarrollar mecanismos de defensa para sobrevivir, pues el niño se ha ido desconectando de sí mismo y llegamos al adulto que vive con máscaras, el adulto que vive una doble vida, que no se atreve a ser auténtico. Que incluso no sabe quién es. Exactamente, y finalmente pues se entra en el vacío, ¿no? Y pues en la sociedad que vivimos no ayuda en nada a recuperar esa parte de nosotros, ¿no? Por la forma en que se vive, ¿no? Y sería muy largo ahora entrar a hablar de la sociedad y cómo la sociedad que vivimos actual pues no favorece esto, pero bueno, ahí está presente, ¿no? El adulto siente que su vida no tiene sentido, nada le entusiasma, este vacío se traduce quizá en soledad, en incapacidad de establecer relaciones significativas, y bueno, como nunca somos en realidad nosotros, nunca estamos verdaderamente presentes, ¿no? Y aquí sí señalar que hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión orgánica, una depresión producto de un desbalance químico. Y bueno, hace falta ir con el psiquiatra, que se haga un diagnóstico, probablemente medicar, ¿no? Antidepresivo. Pero hay una depresión producto de los procesos de duelo normales, ¿no? Que pierdes un ser querido, que te quedas sin trabajo. Que es normal que te deprimas por un tiempo. Que es normal que sientas pues una depresión, que te desanimes. Pero si es parte de un proceso de duelo normal, pues se puede superar, ¿no? Uh-huh. Si ya es una dura más, se prolonga más, entonces sí ya hay que tener cuidado, ¿no? Como esas, perdón, Wanda, esas depresiones que las personas dicen, estoy deprimido y no sé por qué, ¿no? Sí. Que resulta Podría ser un síntoma de ese niño, de esa niña herida, y habría que ver, bueno, de dónde viene, qué lo provoca, desde cuándo estás así y qué síntomas en particular hay, ¿no? Eso sí, se podría hablar mucho más, pero yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora serían así como algunos de los elementos que podrían indicarnos que nuestro niño o nuestra niña está lastimada y necesita ser sanada, ¿no? O sanado. Nuestro niño interior, si logramos recuperar nuestro niño interior o nuestra niña interior puede convertirse en una fuerza positiva, en una fuerza que nos anima, en una fuerza que nos empuja a crecer, avanzar, a realizar nuestros proyectos personales. Y por eso es muy importante, pues, conectarnos con ese niño, con esa parte vulnerable, a ver qué nos está diciendo, qué tenemos que sanar, qué tenemos que integrar, para poder aprovechar toda esa energía que tenemos y todos esos talentos y todas esas capacidades que están ahí y que a veces no vemos porque estamos muy lastimados, ¿no? Entonces, sí, el reto es identificarnos, recuperar ese niño interior o esa niña interior, dejar que hable para que sane. Wanda, me llamaba la atención que cuando nosotros recibimos este taller, recuerdo muy bien que, bueno, en una sesión tratamos de recordar cuándo se gestó la herida. Entonces, fue una manera de tener este contacto con nuestro niño interior. Esa es una manera de contactarlo, digamos así, porque a lo mejor a nuestros radioescuchas no saben pues dónde encontrarlo, ¿no? Sí, bueno, en el próximo programa, en la próxima sesión que vamos a tener, voy a dar algunas pistas y algunos elementos de precisamente cómo quedó lastimado este niño, para luego hablar de cómo recuperarlo. Pero efectivamente, la idea es, si decimos que el niño o la niña es esa parte vulnerable, tenemos que darnos permiso para conectarnos con nosotros, para mirar en nuestro pasado y en nuestra historia personal dónde surgió la herida y cómo quedé lastimado. Entonces, si lo visualizamos como niño, pues es mucho más fácil. Claro. Vernos como ese niño o esa niña y ver en qué momento pues se lastimó, ¿no? Pero de eso hablaríamos más la próxima vez. Claro que sí. Yo le quiero recordar a nuestros radioescuchas, les quiero recordar que pues vamos a tener 3 programas sobre el niño interior y pues bueno, eso va a ser lo que comentaba Wanda para el próximo programa. Oye Wanda, mira, para ampliar este tema, ¿nos podrías sugerir algunos libros, artículos o películas que nos ayuden a comprender esta imagen del niño interior? Mira, hay una película ya de algunos años atrás, muy sencilla, de hecho la produjo Disney, es El Encuentro Conmigo, de Bruce Willis. De Bruce Willis. Es muy sencilla, ¿no? La película, pero expresa de una manera muy, muy clara la dinámica de este niño, de cómo nos afecta y pues un posible camino para sanarlo y conectarnos con él. Entonces la película la recomiendo. Hay otra película ya viejita también que se llama El Príncipe de las Mareas, que aunque no habla directamente del niño interior, se ve como el protagonista, ya es un adulto, cómo vive el presente y cómo está afectando ese niño herido y cómo en la medida que recupera su pasado, que puede expresar lo que no expresó, va sanando. Entonces también las recomiendo. En cuanto a libros, hay un libro que se llama Volver a la Niñez, que es de John Bradshaw, de Editorial Selectur. Es un libro muy sencillo, con un lenguaje muy accesible, y también explica qué es el niño interior, cómo quedó herido, cómo sanar. Entonces es un libro que yo recomiendo. Hay otro libro que se llama Recuperar el Niño Interior, es de la editorial Kairos, y el editor, que es el que recoge todos los artículos, es Jeremiah Abrams. Él es el editor. El libro está compuesto por varios artículos de varios autores diferentes y cada artículo habla sobre un aspecto distinto del niño interior. Entonces también es un libro que yo recomiendo. Y hay otro libro que se llama Juegos en que Participamos. Es un libro también, ya tiene años, pero está muy vigente. El autor es Eric Byrne y es de Editorial Diana. Y aquí también nos habla un poco de esto, de los juegos que participamos, los roles que vamos asumiendo y cómo estos juegos muchas veces responden a esas heridas que traemos del pasado. Es otra perspectiva diferente, claro, pero básicamente lo que presenta es lo mismo, es esta idea de que traemos una parte lastimada y pues asumimos diferentes roles, ¿no? Yo por ahí, y esas serían mis recomendaciones en este momento. Muy bien, y bueno, para las personas que nos escuchan, las recomendaciones las vamos a tener también por escrito en la misma página donde esté el programa de Wanda, pues por si ustedes quieren consultar. Oye Wanda, ya por último, ¿nos podrías mencionar un poquito, una breve introducción de lo que sería el próximo programa? Sí, en el próximo programa trabajaríamos esencialmente qué es la herida, ¿sí? O sea, cómo ese niño quedó lastimado. Hoy vimos cómo afecta a nuestra vida, ¿no? ¿En qué conductas podemos ver reflejado a ese niño o esa niña herida? En la próxima sesión lo que quisiera es presentarles qué es la herida y cómo se formó, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta, pues, que también hay una variedad de situaciones que producen la herida, ¿no? Como pueden ser abusos, desde el abuso sexual, psicológico, emocional. Hay muchas formas en que el niño quede lastimado. Entonces vamos a trabajar un poquito qué es la herida, ¿no? El proceso vulnerado. Y cómo quedó ese niño atrapado en esa herida. Eso sería lo que veríamos la próxima vez. Muy bien, Wanda, pues muchísimas gracias. No me despido porque pues vamos a tener los próximos programas, pero sí quiero decirles a nuestros radioescuchas que si ellos tienen algún comentario, a ti radioescucha, si tú tienes algún comentario o alguna pregunta para Wanda, pues mándanosla a la sección de comentarios y ahí pues con muchísimo gusto Wanda y nosotros pues vamos a tener una respuesta. Pues muy bien, Wanda, pues muchísimas gracias y entonces nos vemos el siguiente programa. Muchas gracias, hasta luego. I know that you're the one.